pero ¿pero qué os creéis? Bueno, ya está bien. Para de una vez, esta vez sabremos qué hacer. Bueno, ya está bien. Para de una vez, no tomáis el pelo, ¿qué coño queréis?